falta mucho para la estación Rock and Rush. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rush, la estación de las bandas andas. Y como siempre, como todos los domingos, escuchamos música, nuevas bandas del under o no, nuevas bandas que están dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires o resto del país. Y llega Valentina Concetti. Bienvenida, Valen, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo anda la gente? Un saludito a todos. ¿Están tan bien? Sí, muy bien. Hoy un programita. Pasó como un vendaval. Pajarito, duende. Vos sabés que están comiendo la torta, como hoy fue tu cumpleaños. Muy bien, que la disfruten. Están afuera. Y se quedó con la panza, pata para arriba, pobrecito. Está bien, está bien. ¿Qué tenemos, no aclaremos. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Hoy tenemos una banda, pero de aquellas, ¿eh? Del barrio de Aedo. Mira. Julia, ¿vos no tenés amigas allá? Claro, la gente de la Biblioteca Popular Parlante. Tenemos una especie de club de fans, un focus group. Yo consulto mucho con la gente de Aedo, así que bárbaro que sea de Aedo la banda. ¿Viste? Bueno, y encima tiene nombre de mujer, otra vez. A ver. Se llama Guillermina. Y le voy a decir por qué Guillermina, así de movida. A ver. Porque es el nombre de una canción de una banda de unos amigos de ellos, que se llamaba La Villa, la banda, ¿no? Eran de Mataderos, también vamos con la gente de Mataderos, y la letra de esa canción decía: no te conozco, pero te imagino. Entonces se ve que los pibes se coparon con eso, de que no lo conocían ni se imaginaba, y bueno, quedó Guillermina. Mira vos, se imaginaron mucho. ¿Viste qué loco esto? Bueno, les cuento rápido, porque se está terminando el programa. Estos chicos, hace 12 años que vienen trabajando una nueva propuesta musical. Tienen más o menos 34 años, por ahí andan, voy a decir cómo se llaman: Chori Berizzo en la voz y guitarra, Gaby Berizzo, guitarra y coros, Daniel Suárez en el bajo y coros, Juan Pablo Caruso, guitarra acústica, teclados y segundo bajo, y Matías Cademazzoni en la batería, que es el nuevo batero, porque ahora nos va a contar que cambiaron de baterista el año pasado. Son muy prolíficos, sumamente prolíficos, tocaron con La Renga, con Árbol, Intoxicados, La Bersuit. Recorrieron muchas provincias, Gesell Rock, Cosquín Rock, ganaron el bombardeo del demo 2006, con el tema que estamos escuchando, bueno... Ahora de fondo, sí. De fondo, grabaron un disco homenaje a Papo Revolucionado, tienen 3 discos y... ¿qué más le tengo que contar? Que estoy a las chapas, ¿viste? Y sobre el cuarto disco y sí, la movida del under en Aedo y más data de la banda, nos estuvo hablando uno de los chicos y vamos a escucharlo. A ver... Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby, el guitarrista de Guillermina. Y bueno, estamos en un proceso de ya terminando el cuarto disco. Y la idea es presentarlo para septiembre. Están todos los planes, así que bueno, esperemos que todo salga bien. El disco va a tener 12 temas. Y ahora venimos presentando los temas tocando en vivo. Este viernes tocamos en Circus. Esto queda en Florencio Varela, justo enfrente de la Facultad de La Matanza. Vamos a tocar con Despistados y Reina Miseria. Dos bandas acá de la zona y bueno, lo que va del año vamos a estar tocando más seguidos que el año pasado. El año pasado estuvimos con el proceso de cambio de batero, que bueno, nos frenó un poco, además de la grabación del disco, ¿no? Y la idea sería volver a tocar en el interior. Tenemos pensado volver a Rosario y a Córdoba, que hace bastante que no vamos, así que bueno, estamos trabajando. Dame las entradas al mundo que soñé. Bueno, no, en lo que sería toda la zona del oeste, ¿no? Quedaron muchos lugares, post-Cromañón se murió todo, ¿no? O sea, lo que sería hacer movidas independientes, lo que era alquilar un club y hacer tu movida, eso prácticamente se ve imposible por lo que son los requisitos de los municipios, ¿no? Pero hay un par de lugares buenos que aparecieron, como Circus y el Auditorio del Oeste, ahí justo llegando a Morón, que son lugares interesantes, donde van muchas bandas así convocantes, así que bueno, dentro de todo... Hay un par de lugares respetables que están buenos para tocar. Y bueno, siguen habiendo muchos pubs, estilo Santana y La Cuadra, acá por ejemplo acá en Ramos, que son conocidos, que vienen a tocar muchas bandas de menor capacidad, ¿no? Bueno, para todos los que quieran conocer de la banda, www.guillerminarock.com.ar. Hay videos, también a través de Facebook, también MySpace/Guillermina Rock. Hay un montón de videos a disposición para todos los que quieran conocernos. Y bueno, gracias a la radio por el espacio. Les mando un saludo a todos. Este sueño que aún sigue lastimando. Bueno, está buenísima, Guillermina, se las recomiendo un montón. El viernes 17 de junio a las 21 horas en Circus.